vacío, ya no tengo fe. Nada tiene sentido, nada puedo hacer. Lo busco como un forajido, llevo en el cartel mi corazón perdido. Solo necesito contacto, algo que me haga sentir. No me tocan hace rato, no saben nada de mí. Ya ni me acuerdo cómo era ser yo para amarte como quisiera. Me fui acostumbrando a la soledad. Contacto, algo que me haga sentir. No me tocan hace rato, no saben nada de mí. Ya ni me acuerdo cómo era ser yo para amarte como quisiera. Me fui acostumbrando a la soledad. Ya no tengo fe, nada tiene sentido, nada puedo.